Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas, y como cada semana te traemos un nuevo programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Y esta vez te comparto que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ordenó a todas las autoridades estar preparadas ante la llegada de una posible tormenta solar. Y según cálculos de predicción de la NASA, cada 150 años la Tierra se vuelve vulnerable a una super tormenta solar de gran magnitud, como la ocurrida en 1859 y que fue bautizada como el suceso Carrington. Y esta vez advierten que de ocurrir esta tormenta geomagnética podría dañar satélites de comunicaciones, sistemas GPS, cerrar el tráfico aéreo y apagar las luces, computadoras y teléfonos en millones de hogares durante días, meses o incluso años. Y aunque la NASA ha comentado que esto podría suceder al ser una hipótesis, hay que estar preparados. Y ahora los quiero dejar con esto de Julieta Venegas con El Presente. Sabemos que el presente es lo más importante por vivir, es por ello que damos inicio a este tu programa. Ya sé lo que te diga, no va a ser suficiente, ay, ay, ay, ay, ay. Y lo que tú me entregues dejará pendientes, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que? Sentir merece la pena vivir. Ahora los dejo con nuestras noticias más destacadas de la semana y regreso. China. Según informe, el historial del régimen chino sobre derechos humanos es totalmente deplorable. Cuando Estados Unidos ayudó a China a unirse a la Organización Mundial del Comercio en 2001, fue con la expectativa de que el Partido Comunista Chino alinearía su sistema con las leyes y normas internacionales. 15 años más tarde, China se ha convertido en la segunda mayor economía del mundo. Pero de acuerdo con el informe anual del 2016 de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China, el partido ha llevado al país hacia atrás en términos de derechos humanos y del Estado de Derecho. El informe bipartidista de 346 páginas llama la atención sobre 19 áreas problemáticas en China actualmente, incluyendo la severa represión contra abogados de derechos humanos, el abuso de tibetanos, uigures y los solicitantes de asilo norcoreanos, el compromiso con el principio autónomo de Hong Kong de un país, dos sistemas, la contaminación ambiental y la represión a la libertad de pensamiento y de grupos religiosos. Internacional. El gobierno de Austria anunció el pasado lunes que derribará la casa natal del antiguo dictador nazi Adolfo Hitler, 1889-1945, en la localidad de Braunau am Inn. En declaraciones a la versión electrónica del periódico Die Presse, el ministro del Interior austriaco Wolfgang Sobotka informó que la casa de Hitler será tirada. El sótano puede quedar, pero encima se construirá un edificio nuevo. Y agregó, después la casa será entregada al municipio de Braunau para fines caritativos u oficiales, cumpliendo así con la recomendación de una comisión de 13 expertos que estudió durante meses qué hacer con este edificio. En la segunda Asamblea Mundial de Alcaldes, en el marco de la Conferencia de la ONU Habitat 3, que se celebra en Quito, Ecuador, Ban Ki-moon exhortó a alcaldes a crear las ciudades sostenibles del futuro. Durante Habitat 3, que se extiende hasta el 20 de octubre, los gobiernos adoptarán una nueva agenda urbana que establecerá parámetros para el desarrollo de las ciudades en los próximos 20 años. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible se lleva a cabo cada 20 años y su principal objetivo es analizar el estado de los centros urbanos del mundo y definir cómo queremos que sean las ciudades del futuro. Investigadores de la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos, trabajan en el envío de contraseñas seguras a través del cuerpo humano creadas por los sensores de huellas dactilares y de paneles táctiles de distintos dispositivos electrónicos utilizados a diario. Pero la mayor aplicación de este trabajo es que sirvan para la apertura de cerraduras o para aparatos de monitorización médica en pacientes que los lleven adheridos al cuerpo, ya que sería una forma más segura para la transmisión de información que autentifique las contraseñas. En la Universidad Nacional de Colombia, la bióloga Natalia Delgadillo ha descubierto unas levaduras que se alimentan de gasolina y otros hidrocarburos, las cuales dan confianza como una solución para la descontaminación de ecosistemas. La científica comentó, las levaduras que crecieron poseen enzimas útiles para que los hidrocarburos sean fragmentados, es decir, transformen su estructura química, sean sustancias menos nocivas y permitan que otros microorganismos del medio ambiente puedan degradarlas con facilidad. Deportes. El velocista Usain Bolt dio a conocer en entrevista a una cadena jamaicana de televisión que en el Mundial de Londres 2017 correrá su última carrera en competencias de nivel profesional. En Londres fue donde impuso el récord olímpico de los 100 metros planos con un tiempo de 9.63 segundos y que hasta la fecha sigue vigente. También anunció que para el 2018 hará un tour de despedida corriendo en diversos países. We'll be right back. Entendemos por respeto al acto mediante el cual una persona tiene consideración por otra y actúa teniendo en cuenta sus intereses, capacidades, preferencias, miedos o sentimientos. Saber respetar a los demás es esencial, pues representa valorar y tolerar las diferencias y comprender que ellas nos hacen crecer. ¿Crees que es importante el respeto? Vamos con esta entrevista y regreso. Día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas, gracias por conectarse a esta su estación de radio. Uno de los valores más importantes del ser humano es el respeto, y es fundamental para lograr relaciones armoniosas con los demás. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. Háblanos sobre este tema que es tan importante y que últimamente se está perdiendo. En una entrevista anterior dijimos que íbamos a desmenuzar la palabra respeto, el concepto de respeto. Bueno, respeto de latín respectus, igual atención o consideración. Es la actitud positiva que se refiere a la acción de respetar. Es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. Esto es, originalmente significaba mirar de nuevo. O sea, algo que merece una segunda mirada es algo digno de respeto. No se nace con respeto. No viene incluido en nuestro paquete. El respeto es aprendido por nuestros padres, maestros, familia, vecinos. Y el respeto, como mencionaste, está dentro de los valores universales. Es importantísimo enseñar a los niños desde muy pequeños a respetar, a enseñarles a compartir y aceptar a los demás como son. Porque el respeto suele confundirse con el miedo cuando se hace uso del sometimiento o la violencia. Luego entonces no se tiene respeto, se tiene temor, se tiene miedo a la persona. Algunas veces a los padres se les tiene miedo, no respeto. Porque el respeto es un valor muy bonito que después de que lo analicemos podemos darnos cuenta que si lo llevamos a cabo nuestra vida será más fluida. Respeto igual a obediencia. La obediencia es docilidad ante quien quiere, esto es muy importante, tu bien y no tu daño. Hemos de obedecer a quien nos dice qué hagamos siempre y cuando sea para nuestro bien. Tenemos la capacidad para discernir qué cosa me hace bien o cuál de los mandatos que recibo me van a causar algún daño. Entonces, con obediencia quiero decir no una obediencia ciega de no poner en mi conciencia lo que voy a hacer. Porque si eso que voy a hacer me causa daño, malestar o va en perjuicio de otra persona, entonces no debo obedecer ciegamente. Respeto también es consideración, buen trato haciendo uso de la empatía, cuestionándonos ¿qué haría yo en su lugar? Respeto también es sentir admiración. Es la sorpresa que se experimenta ante alguien bueno. ¿A quién admiras y por qué? Respeto también es honradez. Persona que procede con rectitud e integridad, ¿qué opinión tienes tú de la gente honrada? ¿Conoces a alguien que sea honrado? Porque también la honradez es confundida con alguien que es tonto. Que si me encuentro un celular y lo devuelvo, ¡qué tonto! ¿Para qué lo devuelves? Yo estoy convencida de que no soy ni tonta y entrego el celular porque soy una persona honrada. El respeto también es estimación, es aprecio o valor a sí mismo y a los otros. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto valen los demás? Pero no en pesos ni en dólares. Es cuánto vales como persona en valores. Valores, no antivalores. Respeto también es tolerancia. y la tolerancia es signo del hombre civilizado para usar su razón, aceptar diferencia de opiniones. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que te impide ser tolerante? Hay personas que se expresan de sí mismas como que son muy intolerantes. Quítale el muy, déjale en intolerante y procura ser tolerante porque se trata de convivir. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social y nos está hablando sobre respeto. Regresando al concepto, es un valor que debemos practicar para tener una buena convivencia en sociedad. Si practicamos el respeto, tendremos una mejor calidad de vida y obtendremos buenas cosas, entre ellas el respeto de los demás. El respeto se da, no se pide, mucho menos se exige. Y a través de nuestro ejemplo, es como adquiere uno el respeto de los demás, ¿no? También. Aquí lo dice un pensamiento de Buda. El respeto que das a los demás es un claro reflejo del respeto que te das a ti mismo. Y considerando un acróstico, la palabra respeto en línea vertical, encontré este que me gustó mucho, que dice la R, ríe, pero no de los demás. La E, exprésate sin hacer daño con tus opiniones. La S, sé fuerte, pero no humilles a otros. La P, puedes pensar distinto, los demás también. La E, espera de los demás lo que eres tú capaz de dar. La T, ten en cuenta las ideas de los demás. Y la O, observa a tus semejantes, pero sin criticarlos. El respeto se debe de dar a cualquier persona, a cualquier ser viviente. Punto número uno, a uno mismo. Sin egoísmo, sin vanagloria, sin soberbia ni vanidad. Es amor y aprecio a uno mismo. En eso yo me estoy respetando. Hemos de respetar a los amigos, a la familia, a la pareja. En algún caso que se tenga novio o novia, a los hijos, esto es muy importante, que tengan la edad que tengan, no solo se respeta a los adultos o a los jóvenes por jóvenes o a los adolescentes, a los pequeños se les ha de respetar también. Respeto a la vida, a los sentimientos de las personas, a las diferentes opiniones. También el respeto es muy importante a los profesores, a los compañeros, a los adultos, a los pequeños, a las personas con capacidades diferentes, y no estoy diciendo discapacitados, tienen capacidades diferentes. El hecho de etiquetar a una persona o de hablar de una persona que padece alguna enfermedad, para mí es una falta de respeto, porque la persona ya se identifica como hipertensa o como diabética. No. Padezco una enfermedad, pero soy o me llamo así. Lo ideal es sin etiquetas. Y entonces, las personas con capacidades diferentes merecen todo nuestro respeto. Y si hacemos uso de la empatía, ¿qué haría yo en su lugar? ¿Cómo actuaría si yo estuviera en esa condición? A las creencias religiosas también hay que respetar. Hay que tener respeto de la ecología, a las instituciones, a las normas y a las leyes que nos rigen. Porque también ya lo dijo don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Quieres paz en tu vida? Respeta. La pregunta es, ¿tú respetas? ¿Exiges respeto? Lo más importante, ¿tú te respetas? Te invito a la reflexión. Recuerden que es la tarea que nos deja Luz María para esta semana y pensar realmente, ¿estoy dando lo que estoy exigiendo, lo que estoy pidiendo? Si lo estoy dando, adelante. Y si no, es momento para cambiar. Bueno, pues nos estamos escuchando en otra ocasión. Muchas gracias, Luz María, por estar aquí con nosotros. De nada, Alma. Hasta pronto. Muchas gracias. Creo importante el cultivar un sentido de respeto hacia sí mismo que comienza con reconocerse como un ser único y es necesario para desarrollar nuestro potencial y construir relaciones sanas, sabiendo que el respeto es la base de la convivencia social. También valorar y respetar el entorno en el que vivimos, ya que no solo se trata de admirarla, sino de emprender acciones para mejorarla y no hacerle más daño. Reconozcamos que nuestras acciones tienen un impacto a corto y largo plazo en todo lo que nos rodea. Sabemos ahora de la importancia de cuidar nuestro planeta. Y bien, espero que esta entrevista nos haya dejado algo positivo en nuestra vida. Y quiero dejarlos con este grupo español famoso de los años 90 con Cómplices y esto de Es por ti y vuelvo. Solo hay asfalto. Es por ti que hay. Ya estamos de vuelta para escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu, y la historia del día se titula Las cicatrices de los clavos, y en este cuento pensaremos acerca de la importancia de la tolerancia y la paciencia. Esta es la historia de un muchachito que tenía muy mal carácter. Su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo: cada vez que pierdas la paciencia, deberás clavar un clavo detrás de la puerta. El primer día, el muchacho clavó 37 clavos detrás de la puerta. Las semanas que siguieron, a medida que él aprendía a controlar su genio, clavaba cada vez menos clavos detrás de la puerta. Descubrió más fácil controlar su genio que clavar clavos detrás de la puerta. Llegó el día en que pudo controlar su carácter durante todo el día. Después de informar a su padre, este le sugirió que retirara un clavo cada día que lograra controlar su carácter. Los días pasaron y el joven pudo finalmente anunciar a su padre que no quedaban más clavos para retirar de la puerta. Su padre lo tomó del brazo y lo llevó hasta la puerta. Le dijo: has trabajado duro, hijo mío, pero mira todos esos hoyos en la puerta. Nunca más será la misma. Cada vez que tú pierdes la paciencia, deja cicatrices exactamente como las que ves aquí. La intolerancia es la causa de muchos conflictos, ha sido la causa de guerras y toda causa de discriminación. Creo que entre más tolerantes seamos, más estaremos dispuestos a convivir y a aprender. La importancia de la tolerancia radica en la posibilidad que nos otorga de convivir en un mismo espacio con personas de diferentes culturas, creencias y formas de pensar. Y bueno, nuevamente se acabó nuestro programa, sin embargo, tenemos una cita. ¿Cuándo? La próxima semana. Te invito a que visite nuestra página web en www.radiosh.com por si quieres escuchar nuevamente nuestro programa. Y te invito a que nos escribas a cabina@radiosh.com y también no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Aprovecho para mandar saludar y agradecer por sus comentarios a la familia Pérez Guzmán de la Ciudad de México, a la familia Alvarado de Monterrey, a Yoali Méndez que nos escribió desde Miami en los Estados Unidos, a Iris Rosas de Colombia, en fin, muchas, muchas gracias a todos los que nos escriben. De parte de todo el equipo, muchas gracias por sus comentarios. Y recuerda que lo único imposible es aquello que no intentas y que al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Me despido deseándote que tengas una excelente semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos muy pronto. Hasta entonces. Cadena Internacional. Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org